de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. 2:07 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando al grupo chileno Conspiración con A Desalambrar, la versión de esta canción original, por supuesto, del gran Víctor Jara. Y bueno, sobre la ley de semillas nos escribieron camaradas de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Recibimos la última versión de la propuesta de ley de semillas que lleva a cabo la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la cual será presentada en primera discusión este mes de octubre. Desde la campaña hemos venido consignando ante la comisión firmas recogidas de solicitud de prohibición de las semillas transgénicas en el país. La prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o de patente sobre las semillas y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los movimientos populares revolucionarios. Asimismo, hemos consignado ante esta comisión informes sobre el impacto de los cultivos y alimentos transgénicos sobre la salud, la diversidad biológica y la soberanía, así como los aportes del debate popular para la ley. Consideramos que el debate en torno a esta ley es un primer momento de un debate nacional sobre la transformación del modelo agroalimentario nacional y es fundamental activar en todos los espacios los debates sobre este tema, sobre el cual se ciernen poderosos intereses globales de las transnacionales del agronegocio, pero al mismo tiempo constituye una trinchera para el pueblo legislador y su accionar en función de la soberanía alimentaria, generando un referente de ley por la semilla libre. Si bien, bueno, este es un programa, como ustedes saben, este es un programa que trata sobre software libre, sobre tecnologías libres, bueno, esto es algo que hay que debatir, que tenemos que unirnos a los compañeros los compañeros campesinos, agricultores, las personas del mundo de la nutrición, que sin duda están alertas por este proyecto de ley, que tiene que entrar, como ustedes conocen, a las diferentes etapas, que entra una ley, la primera discusión, lo que es el parlamentarismo de calle, la segunda discusión, que es artículo por artículo. Y bueno, queríamos conocer de Ana Fenicia, que la tenemos ya en línea, que ella es de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Queríamos conocer un poco su posición, qué es lo que han conocido de esta ley, qué le objetan, qué peligros hay. Ana, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo está todo? Pues bien, muy bien. Acá como lo comentabas, estamos activando, ¿no? La movilización y sobre todo la suma de fuerzas ahí desde todos los colectivos. Y bueno, en particular y por el perfil de este programa que tiene que ver con el conocimiento libre, para nosotros es bien importante, ¿no? Pues tener este espacio de difusión, contar con él para, comunicar desde esa perspectiva que poco se conoce. Bueno, como todo el tema de la soberanía alimentaria también tiene que ver con garantizar que el conocimiento sea libre y que no sea privatizado. Así es, Ana. Ana, tú sabes que la publicidad, la propaganda que se le hace a lo que es los transgénicos, normalmente se dice que los transgénicos más bien son buenos porque los cultivos resisten lo que es las plagas, supuestamente hay mayor producción, supuestamente benefician a la gente. ¿Qué es lo que se le objeta a los transgénicos? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuál es el problema con ellos? Bueno, primero hay que decir, ¿verdad?, que a todos los que nos escuchan, que esa propaganda es absolutamente falsa. Hasta ahora no hay resultados consistentes, incluso dentro de los paradigmas científicos convencionales, de ensayos que se han realizado en distintas variedades de distintos tipos de cultivos transgénicos como el maíz y soya, que primero no son más productivos. Tampoco resisten a esas supuestas plagas por las cuales están vendidas. Sabemos que hay diferentes tipos de semillas que han sido manipuladas genéticamente, que se conocen como transgénicos, ¿verdad?, y que tienen características distintas. Las principales características que se le incorporan a estas semillas, que son del dominio de las corporaciones por derecho de propiedad intelectual, son la resistencia a un herbicida que se llama glifosato, que es de un herbicida que produce la Monsanto, la transnacional Monsanto, repudiada globalmente en el último año con muchísima mayor fuerza, y la resistencia también a la supuesta resistencia a plagas con la incorporación de material genético de una bacteria que afecta como que algunas plagas en el caso del maíz. Y últimamente hay una difusión, ¿no?, de un transgénico que tiene que ver con la supuesta resistencia a sequías. Bueno, en la revisión que nosotros hemos hecho, en todos los ensayos que se han evaluado estos cultivos, ninguno ha probado resistir. De hecho, se están encontrando que las plagas, las llamadas plagas, los insectos que supuestamente se asumen como plagas, están teniendo resistencia, se le está transfiriendo la resistencia que tienen los transgénicos. Entonces, además están apareciendo nuevos insectos que atacan a los cultivos por ese desequilibrio ecológico que tiene que ver con la manipulación genética. Entonces, es importante que la gente tenga claro que no son más productivos y que esa propaganda es falsa. Lo que sí están ocasionando es un mayor consumo de los agrotóxicos, fundamentalmente este glifosato, porque si el cultivo es resistente a eso, pues pueden echar a diestra y siniestra mayores cantidades de veneno. Y eso está generando problemas de intoxicaciones severas en comunidades completas, como en el caso de Argentina, donde hay pueblos enteros que son fumigados con avionetas, con estos venenos, y vemos casos de malformaciones, vemos casos de intoxicaciones muy graves y de contaminación de suelos, aguas, y bueno, todo lo que tiene que ver con el desequilibrio ambiental. Sí, así es, que tengo entendido que también ocurre mucho en Colombia, que allí se usa el glifosato. Originalmente se usaba supuestamente contra los cultivos ilegales, lo que es hojas de coca, marihuana, etcétera, ¿no? Cannabis, ¿no? Etcétera, pero también comenzó a usarse indiscriminadamente, bueno, hay muchos reportes de campesinos, oye, quejándose de que sus cultivos eran totalmente legítimos, pasaba una avioneta, les echaba el glifosato y después además ese glifosato pasaba al agua de los ríos, también perjudicaba a las comunidades, ¿no? Entonces, el glifosato es que es lo que se conoce también como Roundup, ¿no? Que tengo entendido Roundup, que esa es la marca registrada de Monsanto para el glifosato, que es el Roundup Ready. Que tengo entendido y que las Monsanto variedades transgénicas se llaman así, maíz Roundup Ready, soya Roundup Ready, están amarradas a depender de ese veneno. Que ellos lo venden a los campesinos como un combo, tengo entendido, ¿no? O sea, tienes que comprarme el maíz Roundup, el maíz transgénico, pero también tienes que comprarme el herbicida para el Roundup, el herbicida para, bueno, para supuestamente para que matar allí. Es un paquete, es un paquete chileno de biotecnológico que es falso y que además es muchísimo más costoso que lo convencional y que además somete a las comunidades campesinas a un sistema perverso de endeudamiento. Ese sistema de endeudamiento, como en el caso de la India, ha generado, porque evidentemente esa supuesta mayor productividad es falsa, generó hasta una cadena de suicidios, hasta se registraron como más de 200.000 muertes por causa de la estafa que se generó en la India con el maíz transgénico BT, que se ofrecía como más productivo y resistente a una plaga y que por supuesto le cayó la plaga por la que le habían vendido que era resistente, y bueno, eso desestabilizó toda la comunidad y empezó una ola de suicidios con los mismos agrotóxicos que fueron vendidos con el crédito. Entonces, la gente tiene que entender que es un sistema muy perverso de dominación de la soberanía alimentaria. Ana, una pregunta. Acá en Venezuela, los cultivos de alimentos transgénicos modificados genéticamente, ¿esos son legales, son ilegales, se permiten, no se permiten? Mira, hasta ahora lo que ha garantizado que no estén legalizados los cultivos transgénicos ha sido la voluntad del comandante Chávez. Desde en todas sus alocuciones, incluso un exhorto que se hizo a la Asamblea Nacional para que en el que se rechaza el uso de transgénicos, de semillas transgénicas de las transnacionales, así como se rechaza la privatización de la agrobiodiversidad, en el ese es una gaceta del año 2008, en el marco del Día de la Diversidad Biológica, eso generó como un cuerpo de políticas que, por la voluntad política, se prohíben, pero en términos legales nosotros estamos en deuda con esa prohibición. Nosotros necesitamos ratificar ese legado en la actual ley de semillas que está en discusión y bueno, ese es el compromiso que tenemos desde las organizaciones. Ahora, además, hay otras políticas públicas que sí lo prohíben, como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, que se construyó colectivamente con distintas organizaciones sociales. En esa se reconoce a los organismos genéticamente modificados como una amenaza para la diversidad biológica y, en consecuencia, se asume la tarea de construir políticas para controlarla. Okay. Te lo pregunto también porque tú sabes que circulan en las redes sociales fotos de paquetes de cierta marca de harina de maíz precocida, la harina pan, que parece que son tomadas en otros países, ¿no? En Centroamérica, paquetes de harina pan que dicen de un lado este alimento puede, este producto puede contener transgénicos, ¿no? Eso no lo dice aquí en Venezuela, o sea, los paquetes de harina pan de aquí de Venezuela no lo dicen, pero bueno, también es cierto, bueno, tengo entendido que es que no hay ninguna ley que lo exija, ¿no? Entonces no se sabe, no sé, la harina pan es usa maíz transgénico, no sé, ¿tendrá alguna información? ¿Sabrás? Bueno, hay un reporte, una noticia en el diario El Tiempo, en el que un vocero de la empresa Polar declara que ellos tienen una alianza con una casa, con la representación en Colombia del Monsanto, para producir maíz transgénico para el procesamiento como harina pan. Entonces, en los países en los que, como tú lo mencionas, está regulado el etiquetado de alimentos transgénicos, eso va en el paquete, pero en nosotros no contamos con ninguna regulación, que ese es otro ámbito de la lucha. Muchos compañeros dicen que bueno, que hay que luchar porque se prohíban los cultivos, pero también es importante etiquetar para tener, por garantizar el derecho a la información, el derecho a una alimentación sana, porque tenemos toda una entrada de alimentos vía importación que posiblemente, y con una presunción casi cierta, que tengan trazas de organismos genéticamente modificados, de transgénicos. Okay. Ana, uno de los problemas que hay con estos alimentos transgénicos es que obviamente son el producto de investigaciones científicas que hacen empresas transnacionales, que bueno, que como todos sabemos, una empresa transnacional inventa algo o descubre algo, inmediatamente le aplica lo que es patentes, ¿no? De mecanismos de propiedad intelectual, diferentes leyes de propiedad intelectual como las patentes, que de hecho en los Estados Unidos, uno lo puede ver en el documental este que se llama Food Inc., uno ve cómo allí los campesinos, incluso los que no quieren usar transgénicos, se le aplican leyes que si encuentran en sus cultivos, por mala suerte, una semilla transgénica se mezcló entre las que no son transgénicas y les encuentran algún cultivo transgénico allí, ellos tienen que pagar unas multas supermillonarias de varios millones de dólares y al final ellos lo que terminan haciendo es ceder y cultivar transgénicos para no tener que pagar esas multas, ¿no? Entonces, el temor que hay, y eso uno se ha dado cuenta de que estas empresas transnacionales, lo que es Monsanto, lo que es estas empresas, ellas están luchando, en principio, a través de acuerdos como el ALCA, tratados de libre comercio. Exacto, tratados de libre comercio para cambiar nuestras leyes, para permitir los transgénicos e incluso para castigar a los campesinos, ¿no? O exhortarlos, o obligarlos, mejor dicho, es la palabra, obligarlos a terminar cediendo lo que es los cultivos transgénicos. Queremos saber un poco la preocupación que ustedes tienen con el proyecto de ley de semillas, que hay que decirlo, tengo entendido que todavía no se ha introducido en la Asamblea Nacional para su discusión, pero la preocupación que ustedes tienen, ¿cuál es? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, nosotros nos preocupa que el proyecto de ley se esté primero construyendo del modo en que se está haciendo, sabiendo el reto que nosotros tenemos de marcar una diferencia y un hito en lo que es la historia de las leyes de semilla. Es importante que la gente sepa que todas las leyes de semilla en el mundo han sido creadas por las empresas transnacionales y están apalancadas por los tratados de libre comercio. Entonces, ese formato de ley de semillas tiene para la dominación hegemónica de las transnacionales tiene tres elementos centrales. Uno es el derecho de propiedad intelectual, como tú lo dices, se privatizan las semillas. Y en esa bolsa de privatización entran todas las semillas criollas, campesinas, indígenas, ancestrales, como las queramos llamar, que han sido la base de la soberanía alimentaria y que además son bienes comunes de la humanidad. El otro elemento es que se regulan toda la entrada de las semillas de las corporaciones, se permiten las semillas de las corporaciones, las semillas transgénicas, ¿verdad? Y se crea toda una estructura para que garantizar que esos derechos de propiedad intelectual estén resguardados y que puedan rendir beneficios a las empresas transnacionales. Y en tercer lugar, se establecen medidas punitivas, medidas de sanción contra las prácticas tradicionales de intercambio, de distribución de semillas, bajo las excusas de que debe haber una estructura institucional que debe certificar y fiscalizar y garantizar, por supuestamente argumentos de bioseguridad, que las semillas sean inocuas. Es importante que existan mecanismos de bioseguridad, pero eso no puede estar por encima de las prácticas tradicionales ni puede por ningún modo privatizar lo que son los conocimientos y la biodiversidad. Entonces, esos tres elementos están presentes en la ley de semillas que va a entrar en discusión. Y la Asamblea está proponiendo que la discusión, que la ley entre en esos términos en que está escrita, en discusión el próximo martes 22 de octubre, ante lo cual nosotros hacemos un llamado a todas las organizaciones a movilizarse para rechazar esta primera discusión en los términos que está planteada la ley. Nosotros creemos que falta muchísimo más debate y muchísima más participación de todas las organizaciones campesinas para que sea una estructura de ley que esté acorde con las premisas del proceso revolucionario y que nos permita eso garantizar la patria y todo el legado del comandante en cuanto al tema de semillas. Ana, ¿existe alguna contrapropuesta de parte de todo lo que es las organizaciones campesinas, de las organizaciones que están contra los transgénicos? ¿Existe algún tipo de contrapropuesta o de alternativa ante esa ley? Bueno, nosotros estuvimos haciendo en el marco del Congreso, del Cuarto Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, que fue en junio, el junio pasado en Falcón, un taller de debates en el que se sistematizaron unos primeros aportes para esta propuesta de ley, ¿no? Para la propuesta de ley de semillas, con diferentes organizaciones campesinas, ambientalistas, estudiantiles, y ese ejercicio constituyente y ese método de trabajo colectivo es el que nosotros creemos que debe seguirse realizando para generar las premisas desde la base popular que garanticen esa ley. Desde la Red de Guardianes de Semillas, de la cual la campaña Venezuela Libre de Transgénicos hace parte, nosotros el año pasado, en el marco del Día de la Semilla Campesina, en la declaratoria de Monte Carmelo, que es la declaratoria de más de 100 organizaciones, suscribimos unos principios fundamentales que tienen que ser incorporados en la ley: la no privatización de las semillas, ¿no? La garantía de la semilla de libre dominio, la promoción de la semilla campesina, pero no bajo una lógica privativa ni de derecho de propiedad intelectual, sino semillas libres, la transformación de los sistemas productivos, por lo menos que los sistemas de rescate de tierras en todos los sistemas de producción se incorporen preferentemente el rescate de las semillas criollas, y toda el respeto por todas las prácticas tradicionales de intercambio. Entonces hay desde los debates populares un cuerpo de propuestas que nosotros creemos que deben ser incorporadas a esta ley a través de ese mecanismo constituyente. Okay. Ana, son las 2:25 y Roberto, corrígeme si cuánto nos queda antes del corte, Roberto. Ya, tenemos que ir al corte. Ana, vamos a ir ahorita al corte de la emisora. Y nosotros quisiéramos continuar la conversación ahorita dentro de un momentico para continuar hablando de este tema, para que nos aclare mucho, mucho mejor cuáles son los problemas que podría traer una ley de semillas. Bueno, que pueda ser, ojalá que no sea así, pero que pueda ser hecha según los intereses de las empresas transnacionales, que eso es lo que no queremos. Vamos a irnos al corte de la emisora y regresamos en un momentico en Cópiate Esta Radio. A

cerró las averiguaciones del Mercedes de Carlos Andrés el 4 de diciembre de 1980. Fuente de información, Diccionario de la Corrupción en Venezuela, volumen 1, año 1989. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Lo que no les gusta recordar. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Y 34 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras en Alba Ciudad 96.3 FM. Y acabamos de escuchar la canción Que la mentira se crea de Dame pa' matala. Estábamos conversando con Ana Felicien de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, quienes están en alerta por la próxima introducción en los próximos días de lo que es el proyecto de ley de semillas, ¿no? Él nos estaba contando, bueno, que tienen observaciones, bueno, fuertes al articulado que está propuesto hasta ahora. Ella nos contaba, bueno, en correo que han estado transmitiendo, que la ley no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones muy fuertes a lo que es la semilla campesina e incluso sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales. Ana, si podías darnos un poquito más de detalles o de repente de ejemplos sobre esto. Tú sabes que uno, de repente, caso mío, yo soy muchacho de ciudad, de repente no conozco tanto. Si podían explicarnos un poquito cómo la ley, o este proyecto de ley, mejor dicho, ¿no? Recordemos que es un proyecto que va a introducirse para la discusión. ¿Cómo este proyecto puede afectar lo que es el intercambio, las tradiciones de los campesinos, de los agricultores? Si podían explicarnos un poquito de eso. ¿Aló? Ana, ¿nos escucha? Sí, escucho. ¿Aló? Ah, okay, ahora sí te escuchamos. Okay. Mira, para nosotros, sobre todo a las personas que están en la ciudad, es muy difícil de repente entender la semilla con nuestra alimentación. Pero bueno, solamente para que la gente tenga una idea, los cultivos que llegan, que se siembran con semillas que llegan vía crédito, vía agrotienda, por lo menos en las tierras bajas, de hace los sitios donde se siembran maíz, son maíz, caraota, frijol. El resto de las semillas, auyama, yuca, batata, ñame, ocumo, plátano, cambur, algunos frutales, algunas hierbas, cilantro, cebollín, hay unas que son importadas, pero sobre todo esos rubros que son esencialmente campesinos, todos los que le acabo de decir, son, las semillas están en manos de la gente. Entonces, a través de la ley, se propone la creación de un Instituto Nacional de Semillas que controlaría todo lo que son esos intercambios. Por ejemplo, hay gente que simplemente va a sembrar cambur y sabe que hay otro campesino que tiene una parcela en la que tiene unos cambures que le parecen que tienen los atributos que le sirven, que le interesan para sembrarlos, va, los busca, llega a un acuerdo, por sea trueque, sea una venta, sea un intercambio, como sea, se siembran. Ese intercambio que es ancestral y tradicional va a tener que estar regulado por una institución que es el Instituto Nacional de Semillas y va a tener que pasar por todo un proceso de control que puede, como en el caso colombiano, que lo vemos en el documental 970 que fue muy difundido por Telesur y otros, generar una ruptura y una crisis en todas las prácticas campesinas. Y ¿y existe alguna razón de peso para crear ese, para regularizar esas prácticas? No sé. No existe ninguna razón demostrada que diga que sea necesario regular esas prácticas. La ley no lo expresa directamente como que el caso concreto de cambur y tal, pero sí las sanciones que se establecen pueden desencadenar en lo que vemos como la ley 970 de Colombia, en el caso de que, bueno, en un proceso de fiscalización se defina que esa semilla no está apta cuando sí lo está, y bueno, eso crea toda una crisis ahí en el intercambio, en toda la dinámica de las comunidades campesinas. Entonces a nosotros nos da temor que se creen mecanismos de control que no son necesarios ni han sido necesarios hasta ahora. Y que además la ley solo reconoce como sujetos al Instituto Nacional de Semillas y a los investigadores que se supone que son los que van a certificar las semillas que se empezarían a utilizar en el país, cuando no hay ningún mecanismo de participación popular ni de Contraloría Social que permita generar como una dinámica de control popular sobre las semillas, que es un bien común. Entonces ese es el otro llamado de atención que nosotros hacemos y que nos genera mucha sospecha, que no se mencionen a las comunidades campesinas ni al poder popular, ninguna figura del poder popular, como sujetos de la ley. Oye, bueno, bastante bastante chimbo esto, bastante lamentable. ¿Qué propuestas habrían al respecto? ¿Qué propuestas habrían, por ejemplo? Porque yo veo, por lo que estoy leyendo, por ejemplo, aquí unos artículos en Telesur donde se entrevistaba a un diputado, José Alfredo Ureña. Uh-huh. Él habla un poco acerca de la necesidad de una ley, más que todo para incrementar la producción, ¿no? ¿Qué propuestas habría? Porque pareciera que habría como una especie de ataque hacia la forma tradicional de hacer los cultivos, pareciera que lo atacan como decir que es que ustedes no producen, o sea, no se produce lo suficiente de la forma tradicional, y que por eso de repente se necesita crear un instituto, de repente se necesita incluso, ese es el argumento que las transnacionales dan para los transgénicos, ¿no? Que supuestamente con los transgénicos aumenta la producción, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué propuestas hay, digamos, de este lado sobre este tema? Mira, sí, eso que tú comentas es un argumento de peso que está ahí detrás de todo, ¿no? De la lógica de invisibilizar la productividad de la agricultura campesina. Es importante que la gente sepa que en el país hubo un plan nacional de semillas llevado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas que no dio suficientes resultados. Es cierto que nosotros tenemos un déficit de semillas, sobre todo para el caso de las hortalizas, o sea, tomate, lechuga, tal, todas esas semillas son importadas. Pero es necesario, que lo comentábamos nosotros en la comisión, que pluralice y se promueva también las iniciativas de producción. Nosotros tenemos compañeros aliados en el que estamos articulados en red con la campaña, como el caso de los compañeros de ProIMPA, productores integrales del páramo, que han demostrado que con la innovación tecnológica que impulsa desde los poderes creadores de las organizaciones, ellos pueden producir semilla, y están produciendo semilla de papa, incluso han trabajado en variedades locales en el rescate de semillas de papas nativas con desde la organización popular. Entonces, esas iniciativas son las que nosotros creemos que deben promoverse, y no la creación de unos aparatos burocráticos que han demostrado no ser efectivos. El Plan Nacional de Semillas, nosotros no le hemos hecho contraloría y no dio los resultados esperados, a pesar de que hubo una inversión muy importante para desarrollar ese Plan Nacional de Semillas. Caso contrario, las iniciativas populares que existen en la producción de semillas, y además que están rescatando variedades locales, como el Semillero Socialista de Monte Carmelo, en donde hay un énfasis en el rescate de las variedades de caraota tradicionales, que ya ni las conocemos. En el caso de las papas nativas, el caso de los compañeros de Cariaco, que están llevando una iniciativa de rescate de maíces criollos. Entonces, no sé, entre las lo que nosotros proponemos es que se promuevan este tipo de redes de libre circulación y de libre dominio, que permitan resguardar y producir las semillas, que también han demostrado ser mucho más productivas. En el caso de la papa, que es un caso que nosotros tenemos mucha cercanía, las variedades de papa nativa bajo el manejo ancestral tradicional han demostrado ser muchísimo más productivas que la variedad de papa importada de Canadá, que es granola, que es una papa además que es muy poco nutritiva y que depende de una alta carga de agroquímicos. En cambio, las papas nativas bajo el manejo campesino han rendido hasta cuatro veces más que la variedad esta importada. Entonces sí hay suficientes evidencias que permiten demostrar que desde nuestras organizaciones nosotros estamos trabajando y demostrando que ese es el modelo que puede profundizar primero la revolución agroalimentaria y además garantizar la verdadera soberanía alimentaria, y no las lógicas convencionales fundadas en los derechos de propiedad intelectual y que además empobrecen genéticamente la agrodiversidad de los cultivos, porque son muchas menos semillas las que se mueven por los circuitos convencionales de certificación, fiscalización y tal, comparado con las semillas que estaban por ahí resguardadas en los corucos y en todas esas dinámicas que son muy ricas y que son parte de nuestro acervo cultural. Oye, excelente, de verdad, Ana, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Si puedes repetirnos un poco cuál es la convocatoria, qué es lo que, bueno, la convocatoria que ustedes están haciendo para movilizarse como movimiento, como organización. Bueno, nosotros estamos ahora convocando para este lunes allí en el Capitolio, ¿verdad?, hacer como una concentración para primero socializar el tema de la ley de semillas y además solicitar que no entre en primera discusión en los términos en que está planteada la ley, sino que se profundice en la estructura de una ley que verdaderamente se acerque a los intereses de las organizaciones populares. Y bueno, estamos convocando desde las 9 de la mañana, además acompañando a el equipo promotor del Consejo Superior Agrario del Pueblo Patriótico, que está en conformación y que también saludamos ese ejercicio de organización unitaria para crear una política por la soberanía alimentaria que venga desde las organizaciones. Y bueno, estamos llamando a todos los colectivos aliados a que vengan o nos acompañen, y además acompañemos la rueda de prensa que se va a dar de los compañeros del Polo Patriótico Campesino, en la que por supuesto se va a plantear el tema de la ley de semillas ese día lunes en la tarde. Entonces vamos a estar allí desde la mañana hasta la tarde en debate, encontrándonos y también haciendo la solicitud expresa a la asamblea de que se pare esa primera discusión hasta que no haya acuerdos mucho más claros que garanticen que esa ley de semillas va a ser verdaderamente revolucionaria. Así es, Ana. El Twitter de ustedes y, bueno, la información de contacto, quienes quieran contactarles, ¿qué pueden hacer? Y bueno, nosotros estamos por las redes. El Twitter es @VZLA, libre de OGM, BZLA es Venezuela abreviado, libre de OGM, organismo genéticamente modificado. Okay. Y no, las otras redes también, como Venezuela Libre de Transgénicos, hay un blog que estamos migrando a una página que se llama Venezuela Libre de Transgénicos, en el que van a encontrar las planillas de recolección de firmas, videos, libros, comunicados y toda la información que vamos aglutinando allí para que la gente, bueno, se pueda empapar un poco más de este tema que también es un poco distante de la ciudad, pero que nuestra elección alimentaria está totalmente conectada con el rescate de las semillas. Chéverísimo, Ana. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Y bueno, ya saben, todas y todos pendientes entonces de lo que es la campaña de Venezuela Libre de Transgénicos y esta lucha importantísima, que es una lucha que nos concierne, que nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. Concierne, por supuesto, lo que es la alimentación, lo que nosotros comemos, lo que nos alimentamos y lo que es también, bueno, lo que es la producción, lo que es la vida de los camaradas campesinos, lo que es la vida de los camaradas que trabajan día a día para que nosotros, todos los venezolanos y las venezolanas, podamos alimentarnos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, nos vamos a irnos entonces con una canción. Vamos a escuchar al camarada colombiano Julián Conrado con una canción muy pertinente con este tema, la canción Verde. Se llama esta canción, una canción que él dedicó al tema del glifosato y cómo afecta la vida de los campesinos colombianos. Adelante, Roberto. Desde Colombia para Latinoamérica y el mundo. Hombre, ¿sí será que piensa ese imbécil mamarrayo? Hombre, ¿sí será que piensa ese imbécil mamarrayo? Que asesina la naturaleza con glifosato. Que asesina la naturaleza con glifosato. Dijo el mono al chupaflor, paga. ¿dónde estabas tú? Abajo de la cama comiendo a su María Palito. No seas miedosa, gritaron todas las mariposas. ¿Cómo así que abajo de la cama y las otras en la barricada? María Palito por marrullera, 20 de pecho, una trinchera. María Palito, ¿dónde estabas tú? Abajo de la cama comiendo a su María Palito. No seas miedosa, gritaron todas las mariposas. ¿Cómo así que abajo de la cama y las otras en la barricada? María Palito por marrullera, 20 de pecho y una trinchera. Dos y 51 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás escuchando Cópiate esta radio y ya vamos cerrando el programa. Vamos a leer algunas noticias rapidito, algunas noticias importantes. Acaba de salir Ubuntu 13.10. Ustedes saben, el sistema operativo de software libre Ubuntu, que en estos momentos es uno de los más populares. Ellos sacan una versión nueva cada 6 meses para ir, bueno, adelantando, probando nuevas características e incluyendo nuevas versiones de sus programas, ¿no? Y bueno, esta versión acaba de llegar, es una de las versiones de lo que ellos llaman la convergencia entre computadores y dispositivos móviles, es decir, entre computadores de escritorio y lo que es tablets y teléfonos celulares. Ellos quieren hacer un Ubuntu que sea la que sirva para todo. Todavía no lo han logrado, están trabajando fuertemente en eso. Esperan que la versión del año 2014 sí sea una versión única para todo. Pero por ahora están trabajando, bueno, esta es una versión, digamos, que va en camino, pues va, está trabajando eso, ¿no? Es una versión que no tiene grandes noticias para en escritorio, vamos a decirlo así, o sea, no tiene nuevas cosas bonitas, no es algo que tenga grandes novedades, ¿no? Al menos a nivel visual, pues a nivel visual, a nivel de las aplicaciones, trae más o menos lo mismo que el Ubuntu 12.10 o que el Ubuntu 13.04, ¿no? Quien lo tenga instalado en realidad no tiene por qué correr a instalar esta nueva versión. Además que recordemos que estas son versiones que tienen soporte nada más por 9 meses. Es decir, si la instalas ahorita, dentro de 9 meses, a más tardar vas a tener que instalar una nueva. Mejor quédate con la 12.04 si esa es la que tienes instalada, ¿no? Si eres un usuario normal. Si eres un usuario de esos fanáticos que le encanta instalar cosas para probarlas, pues bueno, échale pichón, ya acaba de salir esa versión, la Ubuntu 13.10, que se llama Sauce y Salamander, y que bueno, que también tiene versiones especiales. Ustedes saben que está Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, que son versiones especiales que tienen otros escritorios, otras interfaces gráficas, vamos a llamarlo así, ¿no? También acaba de salir hace pocos días lo que es Debian, la versión 7.2 de Debian, una versión con actualizaciones de seguridad. Actualizan componentes como Kubs, el navegador IceWizard, que es el Firefox que trae Debian. Trae Debian Edu, apareció una nueva versión, además, una versión de Debian para ámbito educativo que se llama Debian Edu, una nueva versión de esta distribución, que es una edición especial enfocada íntegramente para usarse en instituciones educativas. Recordemos que a partir de Debian es de donde viene Canaima GNU Linux, que es el sistema operativo que usamos en las canaimitas y en la administración pública venezolana. Por cierto, ellos acaban de hacer recientemente lo que ellos llaman una callapa, los camaradas de Canaima acaban de hacer una callapa en el estado Falcón. Bueno, con muy buenos resultados, felicitaciones desde acá y éxitos, que sigan adelante. Eso entre otras noticias, entre otras informaciones que nos han llegado, bueno, críticas que se le hacen a Ubuntu 13.10, por ejemplo, se reitera lo que es la crítica de que ellos, como ustedes saben, el sistema Unity tiene un buscador, y ese buscador, cuando uno hace búsquedas, las manda por internet, muchas veces sin que uno lo sepa, a páginas web como Amazon, ¿no? Para que mientras haces una búsqueda te muestre resultados de libros, de mercancía que ellos venden, ¿no? Algo que ha preocupado mucho por las implicaciones de seguridad que ellos tienen, ¿no? Ahorita la versión 13.10 de Ubuntu tiene una forma distinta de desactivar ese sistema de búsqueda. Hay que meterse antes había que desinstalarlo, ahora no, ahora hay que meterse en aplicaciones, filtrar resultados, tipos, plugins, y ahí se desactivaría esos plugins que permiten buscar en Amazon y en esas páginas que no nos interesan para nada estar mandándole la información de lo que estamos buscando, ¿no? Teníamos un artículo muy interesante al respecto que lo vamos a dejar para la semana que viene, que se llama Amazon no respeta las reglas del capitalismo, sobre los abusos laborales que la empresa Amazon hace en Estados Unidos y en Europa, sobre todo, ¿no? La forma tan despiadada como trata a los empleados de allí. Sin embargo, todo eso lo dejaremos para la semana que viene porque ya son las 2:55 y ya debemos entregar este espacio. Entonces, hasta la semana que viene en su programa Copia de esta radio. Roberto, no da tiempo para una canción, ¿verdad? No, no da tiempo para una canción. Entonces será para el viernes que viene en su programa Copia de esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.